final, aquí estoy. No me arrepiento de nada. Al principio no supe qué había ocurrido, de nada en absoluto. Claro que conocía la historia paso a paso. Es difícil explicarles lo que he contado. De nada en absoluto. Escribir me ha ayudado a ordenar los hechos. No veía una pauta. Cerca del final no me arrepiento de nada. Ahora parece que los cabos sueltos se van atando. De modo que aquí estoy. De nada en absoluto. Como si saliera del laberinto. Y es lo que he contado. De nada en absoluto. Disculpen si he contado más de lo que querían saber. Es difícil explicarlo, pero ver el conjunto te da algo de paz.